profundidad de la violencia neoliberal en el Cono Sur. Entonces estábamos pensando trabajar con algunas cosas de Uruguay y de Chile también. Uh-huh. Muy bien. Caterina, ¿dónde podemos encontrar esta muestra, encontrar esta actividad para, bueno, quien estamos a la distancia, digamos? Ajá, bueno, está en una página web, el producto está todo colgado ya desde ayer, es www.memoriaenterritorio.com.ar. Yo ahora les puedo pasar el link si ustedes lo quieren colgar en su uh-huh. página, como para los oyentes que no pueden anotarlo. Y si no, también lo van a encontrar en la página de la Fundación Rosa de Luxemburgo, que desde ahí vamos a transmitir hoy por Facebook Live una charla en la que vamos a estar, bueno, nosotras y algunas invitadas, trabajadores sociales, fotógrafos, realizadores, gente que la ha luchado durante todos estos 25 años como para, nada, intercambiar y compartir un conversatorio. Uh-huh. Eso se va a transmitir por Facebook Live en el Facebook de la página de La Rosa de Luxemburgo. Bien. Caterina, te agradecemos mucho por esta comunicación y felicitaciones y la mejor de las suertes para este lanzamiento. A ustedes, muchísimas gracias. Así escuchamos a Caterina Salguero Myers, comunicadora, docente, autora de Onda Expansiva, una muestra que se va a presentar hoy por la tarde a través de esta plataforma que mencionábamos recién, que tiene que ver con los 25 años de la voladura de Río Tercero, de la fábrica militar de Río Tercero, del 3 de noviembre del 95, con el recuerdo de aquel día, con las reflexiones. Va a haber también un acto oficial, digamos, por parte de Fabricaciones Militares, a 25 años de la voladura en la fábrica militar de Río Tercero. Recordamos a las víctimas fatales, heridos y a toda una comunidad lastimada por este trágico hecho del 95. Van a estar presentes, va a estar presente el director de la fábrica de la fábrica militar Río Tercero, el intendente de la localidad también, y a la distancia el presidente de Fabricaciones Militares en este homenaje. 12 del mediodía ya, sí, bien digo, 2 minutos. Estamos en este momento en 22 grados, vamos a llegar a 23 en la máxima del día de hoy. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Dicho y hecho, construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. ¿Es una izquierda estalinista? Para cuidarte de la epidemia. ¿O de una derecha fascista? Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Seis minutos en la ciudad de Buenos Aires y hoy será la famosa y esperada por tanta gente fanática de la cultura norteamericana elección en los Estados Unidos entre Trump y Biden, que así es. Es plausible de ser un empate también, ¿por qué no? Pueden dar las cuentas en un empate, ya que puede los ser, tipos las encuestas no pensaron en poner gente impar para que no haya empate. Claro. Pero bueno, no creo. Y las encuestas están favoreciendo mucho a Biden. Uno dice, bueno, pasó lo mismo en 2016. Cierto, lo que pasa es que ahora la diferencia es mucho más grande. Aparte, las encuestas en 2016 marcaban que Hillary iba a ganar. De hecho, Hillary ganó. Ajá. Sí, ganó. Sí. No por 4 puntos, como decían la mayoría de las encuestas, sino por 2. Así todo, perdió los votos electorales. En este caso, dicen que la diferencia entre Biden y Trump es mucho más amplia, entre 7 y 9 puntos, con lo cual sería muy sorpresivo que gane Trump. Uh-huh. Así todo, puede pasar. Claro. Sí, digamos, hay probabilidades de que también gane Trump. Hay que ver entonces qué pasa en los estados claves. Déjame darte algunos datos. Para ganar la presidencia, obviamente no hay que ganar la mayor cantidad de votos populares, sino que hay que conseguir por lo menos 270 de los 538 votos del colegio electoral. También sucedió algo característico en estas elecciones, que es que muchísimos estadounidenses votaron de manera anticipada, uh-huh. ¿Sí? Por correo. Estos votos van a ser mayoritariamente a favor de Biden, con lo cual se espera que el día de hoy haya mucha asistencia de republicanos, uh-huh. que van a ir a votar, que tradicionalmente votan el día de la elección, y no como los demócratas, que por ahí sí obviamente votan el día de la elección, pero también usan esto del voto anticipado. Biden jugó mucho con esto de ir a votar. Se cree que cuanto mayor cantidad de gente vote, más favorable va a ser el resultado para Biden. Uh-huh. Claro, ya hay algunos cuantos locales en Nueva York, en Washington, que están tapeando sus ventanales como tratando de prever los disturbios que puede haber si hay algún resultado ajustado o que ellos dicen que a Trump no les favorezca. Claro. Es decir, previendo revueltas populares a favor de Donald Trump o algunos cruces callejeros, como hemos visto durante los últimos meses. Así que veremos cómo sigue la elección. No es que mañana vamos a amanecer con un resultado claro y definido, no, sino que serán varias semanas de un conteo, de sobre las todo por críticas, esto, ¿no? Además de los partidos al conteo, probablemente. Claro. y unas semanas de estando en vilo a ver quién es el indiscutible ganador. Promete también denuncias por fraude, digo, ya lo ha dicho el propio Donald Trump. Pero bueno, tiene que ver también lo que se va a hacer lento por el conteo que va a haber de los votos que llegan por correo. Y aparte va a ser muy parcial. O sea, por ahí la primera impresión que tengas de la votación, después se va a empezar va a cambiar. Uh-huh. Depende si se votan, si se cuentan primero los votos por correo o se votan los votos de el mismo día, ¿no? Claro. Que van a ser mayoritariamente republicanos. Uh-huh. Los votos en el día de hoy. Y hay que tener en cuenta lo que pasa en los estados pendulares, como Florida, por ejemplo, que tiene esa tradición de definir elecciones, de enterrar. Uh-huh. o no. Candidatos presidenciales. Sí, así que obviamente, y también fue por eso que hubo tanta atención en Florida y como que estuvo concentrado en Florida el tema de la campaña electoral. Uh-huh. Porque tenés una población muy variada y aparte hay una paridad extrema. Digo, se puede definir la elección en Florida por un punto nada más de diferencia. Así que eso es importante. Y después tenés el cinturón oxidado. O de óxido. Uh-huh. Que le dicen, claro. Ese es el famoso cinturón industrial que terminó dándole la victoria a Donald Trump en 2016 porque, bueno, son Wisconsin, Michigan y Pensilvania que se vieron muy afectados durante las últimas administraciones demócratas en cuanto a la producción industrial. Claro. Vieron esa competencia. Migraba. Exactamente, esa competencia y la externalización también con otras industrias y quedó como el cinturón oxidado porque ya no es ese corazón industrial que supo ser en el siglo pasado. Claro. Eso le dio la obviamente el triunfo a Donald Trump. Hay que ver ahora cómo votan esos estados y qué balance hacen de la presidencia de Trump. Uh-huh. Claro, entendamos que Trump cuando pone a China como el principal competidor no solo es una cuestión cultural, sobre la vacuna, el virus, etcétera, sino también responsabiliza a China de llevarse el trabajo. Digamos, es China y son otros países de Oriente. Uh-huh. Los que se quedan con la manufactura que estaba en las ciudades como Detroit, como Michigan. Claro. Y ahí es donde la masa trabajadora blanca estadounidense se volcó por Trump. Digamos, un tipo que se quedó sin laburo porque su fábrica. Hay una película muy buena de Michael Moore que se llama Flint. Flint. Que es justamente. Flint es su pueblo natal, su ciudad natal, que tenía una. En Flint estaba una de las fábricas de. No sé si camiones o creo que camiones de. No sé, Chevrolet o bueno, de alguna marca. Sí. Una ciudad. Digamos que era parte del circuito Detroit, que era que vivía que de esa gran beneficiado. Fábrica de camiones, claro. Sí. Un día la fábrica de camiones cierra, se va del país. Uh-huh. Y cuenta Michael Moore cómo Flint se va a pique. Que claro, es porque dependía de eso. Claro, ni más ni menos que lo que vimos en la Argentina y en tantos países cuando cierra la fábrica de la ciudad y la gente encuentra laburos precarios, va la pobreza, la delincuencia. Queda un pueblo desamparado. Un pueblo desamparado y cuenta todo ese proceso. Bueno, uh-huh. Mucha de esa gente es la que vota por Trump hacia un cambio productivo. Claro. Que lo tuvo en su primer momento. Luego, bueno, pandemia, un montón de cosas. Pero tuvo una mejoría en el empleo de Donald Trump. Creo que mi opinión sobre el tema es que manejó mal la política, digamos, porque teniendo buenos indicadores económicos, gestionó de una manera tan poco civil y democrática. Y no. Las formas. Claro, las Cristina. Formas. A ver, yo sé que en Estados Unidos muy tanto las formas no importan. Primero porque vota poca gente y después porque el sistema va a seguir siendo el mismo. Porque no confío nada en Biden. En algún cambio positivo, pero tan vehemente, digamos, tan bestial que defender a la policía que mató un porque claro, que la policía y el sistema reprime va a seguir estando y me atrevo a decir que con Biden también. Uh-huh. Ahora no podés decir que eso está bien. Claro. No, porque o sea, además dejas contento un grupo muy reducido de gente que avala ese tipo de discurso. Claro. Es un grupo radical muy reducido.